Para iniciar un nuevo día, música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Lotus Radio. Soy Ulises, show grupero. Muy buenos días a toda la banda madrugadora, pues es un gusto saludarlos el día de hoy y siempre. Arrancamos con este su programa Show Grupero Especial, donde te presentaré lo más nuevo de los artistas del momento, 100% nuevecito, nuevecito, estrenadito para toda la banda madrugadora. Y claro que sí, para la gente que se está por ahí comunicándose conmigo a través de las redes sociales, quiero mandar por ahí un saludito para mi amigo Alberto Ramírez, quien me dice que le suelte el nuevo sencillito de una banda que por ahí ahorita lo van a escuchar en este momento. De hecho, está muy, muy, muy bueno el tema. Y gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos en www.notus.com.mx/notus-radio/. Muchas, muchas gracias. Gracias también a toda la banda que también se encuentra en diferentes lugares y países, a toda la gente donde también nos está escuchando en las aplicaciones de los celulares. Así es que nos la vamos a pasar al 100, pariente, saludando a toda la banda que se quiere comunicar conmigo o con nosotros. Por cierto, ahorita el teléfono en cabina pues todavía no nos dan de aquí del show grupero, pero pues imagínense recibir unas voces así medias extrañas que digan, bueno, es así, hagan de cuenta que más o menos que la gente ahí, ya estamos por ahí, como les dijera, vaya la redundancia, es así como que casi levantándonos o andamos ya con la manita de que ya casi ya nos queremos ir a descansar a la casita. Pero en fin, aquí a través en Notus Radio hay mucha información. También pueden estar interactuando con nosotros a través del Facebook de aquí de la estación. Bueno, en este caso nos pueden contactar a través de, nos pueden encontrar como Periódico Notus, y también nos pueden encontrar igual Periódico Notus en Twitter y en Facebook y también en Instagram, ¿verdad, mi buen estimado? ¿Sorry? ¿Sí? Ah, muy bien. Eso es lo correcto, señores. Así es que quiero darles cordialmente la bienvenida. Bienvenidos al show grupero especial. Yo soy su amigo y servidor Ángel Ulises para todos ustedes. Y pues ya por aquí ya me están cayendo los saluditos. Así es que pues nos vamos a ir con el primer corte musical el día de hoy. Tengo invitados que la verdad van a estar muy, muy, muy buenos el día de hoy. Así es que desde Mazatlán, Sinaloa, llega la banda que ilumina los escenarios con su sola presencia, estremeciendo los bailes con su estilo inconfundible. Ellos son la arrolladora Banda Limón de René Camacho, y van a escuchar aquí a través del show grupero el primer sencillo titulado Lo Hiciste Otra Vez. Estás escuchando Notus Radio, soy Ulises, bienvenidos. Hasta que salga el sol. Lo hiciste otra vez. Eres más inteligente que hermosa, pero más mala que las dos cosas. Jugaste otra vez, porque volviste y me insistías. Si en realidad tú no me querías, y entraste poco a poco por donde sabías. Juraste que esta vez ya no me fallarías, me acariciaste. ensuciaste el alma con mentiras y todo esto no lo merecía. Volviste para asegurar que aún te quiero y sin pensar un poco en mí. Aprovechaste de este amor sincero tan solo para alimentar tu ego. Y yo creí que tú me amabas. Qué tonto fui por no pensar. Si ya te conocía, seguramente esto habría que pasar. Pero este amor me tuvo ciego. Volví a dejar todo por ti. Planeaste bien tu juego. Y como siempre fui yo el que perdí. Y ahora que has terminado tu obra y que me tienes a tus pies, me abandonas otra vez. Poco a poco por donde sabías, juraste que esta vez ya no me fallarías. Acariciaste el alma con mentiras y todo esto no lo merecía. Volviste para asegurar que aún te quiero y sin pensar un poco en mí. Te aprovechaste de este amor sincero tan solo para alimentar tu ego. Y yo creí que tú me amabas. Qué tonto fui por no pensar. Si ya te conocía, seguramente. Regresamos a través de Notus Radio. Muchas gracias a todos los amigos que nos estaban esperando desde el lunes, o sea, desde el otro lunes acá en cabina. Que, por cierto, espero que les haya gustado el top 5 del show grupero. La verdad está bastante, bastante bueno. También quiero mandar saluditos a mi gente de aquí del Facebook que tengo por aquí. Aquí anda ni más ni menos mi estimadísimo... Ni más ni menos que Maximiliano. Saluditos, carnalito, donde quieras que te encuentres. Que, por cierto, ya saben que por ahí en el top 5 grupero está por ahí su sencillo Por Mi Voluntad, que la verdad está bastante, bastante bueno. Pero bueno, señores, así es que ya no hay excusa ni pretexto. Ya se siente en las mañanas y en las noches esos ríos que el cual ya recuerdan que ya viene la temporada más padre, llena de felicidad, que es por supuesto la Navidad. La verdad ya también todo el mundo lo esperamos con ansias para estar conviviendo con nuestros familiares. Muchas gracias por sintonizarnos a través de Notus Radio. Gracias para mis amigos que me escriben a través de las redes sociales, para mi amigo Adrián y César Gómez de Santa Elena. Saludotes a mi buen amigo Jorge Abaunza, saludos desde aquí de Irapuato. Y para mi mejor amiga Mónica Viridiana de Abasolo, un saludote para ti, hermosa, que anda otra vez escuchando, claro, y por supuesto mi programa Show Grupero. Y así es que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de que hay que pensar bien las cosas antes de actuar, porque a veces realmente sí, como que de repente pues la cajeteamos, a veces nos impulsamos pues ya en el momento, a través cuando discutimos con la pareja. Así es que pues de repente a veces sí la andamos ahí como que regando o si no, pues también por ahí, nosotros andamos como que muy, muy contentitos, por ahí caminando, y no falta quien se nos encuentre, una amiguita especial, que eso siempre sucede a nosotros, los hombres. ¿A poco no, mi estimado Soria? Sí, ¿ya ven? Así es que, pues, a toda la gente que se quiera también comunicar con nosotros, pues ya saben, seguirnos a través de las redes sociales, en Periódico Notus, en Facebook, en Twitter y en Instagram. ahí también nos pueden estar siguiendo. Así es que, bueno, señores, ¿qué tal si nos vamos con el siguiente tema musical? Nos vamos a ir con el señorón El Bebeto, y eso que se titula Cuando Tú Me Besas. Y ahorita regresamos con más a través del Show Grupero. Bonito mi Bebeto, con sentimiento, sí señor. Con nada comparo cuando tú me besas, con esa boquita hermosa y perfecta, de veras me atrapas con cada mirada, me encantan tus uñas que marcan mi espalda. Con nada comparo cuando estás conmigo, disfrutar tu aroma cuando te respiro, alegras mi vida con cada palabra, me pones nervioso con cada mirada. Cuando tú me besas, todo es diferente, ya no hay más tristeza. Mi cuerpo se eriza de pies a cabeza. Eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta. Cuando tú me besas, te adueñas de todo lo que hay en mi mundo. Quiero estar contigo a cada segundo. Nada es más bonito y te lo repito, por Dios, te lo juro. Nada comparo cuando estás conmigo, disfrutar tu aroma cuando te respiro, alegras mi vida con cada palabra, me pones nervioso con cada mirada. Cuando tú me besas, todo es diferente. Posteriza de pies a cabeza. Eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta. Cuando tú me besas, te adueñas de todo lo que hay en mi mundo. Quiero estar contigo a cada segundo. Nada es más bonito y te lo repito, por Dios, te lo juro. Y acabamos de escuchar al señorón El Bebeto con el tema Cuando Tú Me Besas. Ay, ya estás, se me antojaron los besos. Que por cierto va a estar por aquí ya en unos días más. Va a estar por aquí en un festival de una radio. Así es que vamos a desearle toda la suerte. Bueno, señores, acerca de lo que estábamos platicando, de que hay que actuar de manera correcta, porque a veces, a pesar de que nosotros actuamos porque el cuerpo nos lo impulsa, en el momento podemos hacer muchas cosas que nos podamos arrepentir. Eso pasa muy seguido cuando estamos discutiendo con nuestra pareja, cuando de repente realmente pues ya casi nos andan aventando ahora sí que el chanclazo o no falta, ¿verdad? Así es que pues ya es mejor hay que pensarle dos veces y decirle a la pareja, ¿sabes qué, mi amor? Pues discúlpame, mira, la regué por esa situación. Shalala, shalala, shalala. Así es que hay que pensarlo muy bien, muy bien. La decisión correcta es bastante, pero bastante ahora sí que decidida, porque pues imagínense, si vamos a elegir nada más así al ahí se va, pues no, vamos a dañarnos también a nosotros y también a dañar a las demás personas. Así es que a veces es mejor ya quedarse callado. Así es que pues, ¿qué más podemos hacer? Más que nada pues arrepentirnos, o a través de nuestra existencia, de nuestra vida cotidiana. Y fíjese nada más que cuando nosotros elijamos algo, pues hay que pensarlo bien, hay que meditarlo antes de actuar. ¿Qué les parece si nos vamos con el siguiente tema musical? Esto corre a cargo de mi amigo el amable de Sinaloa, y se titula Hoy No. Estamos a través del show grupero. Mirar tu retrato, no voy a recordar que te has ido. Hoy no voy a esperar que regreses, no voy a llorar más por tu olvido. Hoy no voy a sentir que me besas cuando quedo en tus brazos. Hoy no voy a pensar que lo sientes y que al despertar tú estás conmigo. Hoy no voy a morir por hablarte, no voy a imaginar que me llamas. Hoy no voy a creer que me quieres. Abrazarme y decirme que me amas. Ay, ay, ay, chiquita. Triste, como alfombra tirado en el suelo. Hoy no soñaré que yo te extraño, por las noches mirando hacia el cielo. Hoy no, porque tú ya estás aquí. Y acabaron de escuchar a mi buen amigo, el amable de Sinaloa, que dice que hoy no, pues yo tampoco hoy no. Así es que pues, imagínense cómo ando el día de hoy, pues, aparte de estar aquí transmitiendo, pues también trabajo en una empresa, el cual no le puede hacer tanta publicidad, ¿verdad? Pero bueno, señores, así es que pues acabamos de escuchar al amable de Sinaloa con el tema Hoy No. Y regresando otra vez al temita del día de hoy, hay que saber también, hay que meditar también cada decisión que tomemos, de alguna cosa, si a tu pareja le vas a pedir matrimonio, o si te le vas a aventar a la novia, mejor trata de pensarlo bien y trata de que la persona no se enoje. Y que la respuesta que elijamos sea la correcta. Y aparte de ello, pues a veces, como se los dije bien claro, pues a veces las personas salen un poquito lastimadas o pierdan o fracasan por una simple decisión que a veces pues la verdad pues la tomamos ahora sí que pues al ahí se va. Así es que pues hay que también pensar de manera positivamente, porque a veces es bueno, a veces también hay que pensar negativamente, porque pues a veces decimos, ay, mira, si me la avienta, ¿no? ¿Qué tal si no quiere andar conmigo? ¿O qué me va a decir mi esposa? Si me tengo un anillo, ¿qué tal si me dice que no? No sé, varios detallitos. Simplemente hay que tomar una decisión de ahora sí que de manera correcta. Y pues ese cuerpecito ya lo sabe que es lunesito rico. Así es que quiero mandar saludos rápidamente a la gente que sigue aquí en Facebook, a mi amiga Alejandra Herrera Ramírez, gracias por sintonizarnos, a mi estimadísimo Rodrigo Botis, ahí también a mi amigo Cristian Morales, amigo Catalán Luis, a César García, a mi buena amiga Emma González, al señorón Temo Márquez, que por ahí anda sintonizándonos y mandándonos saluditos, y demás amigos. Espero que les haya gustado el programa. Yo soy Ulises y yo me despido con el sencillo que se está escuchando de Banda Los Recoditos, y esto es Hasta Que Salga el Sol. Muchas gracias por sintonizarme, y acuérdense de seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran como Periódico Notus en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muy, muy, muy, muy agradecido con cada uno de ustedes por sintonizarnos. Un abrazo y espero que tengan una linda tarde. Muchas, muchas gracias. Y ya saben, no dejen de sintonizar Notus Radio y por supuesto mi programa El Show Grupero. Vamos. Fiesta y allá ni unas morras para que se vengan. También a mi compa que pase a la tienda y que llene la troca de pisto y cerveza. Hay que ponerse bien pedos, hay que echar desmadre, hay que andar bien contentos, ponernos bien locos sin quedarse arriba, nomás un poquito para cargar las pilas. Bien pedos, hay que echar desmadre, hay que andar bien contentos, ponernos bien locos sin quedarse arriba, nomás un poquito para cargar las pilas. Despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Notus Radio.